Hysteria. Ellos son Edguy. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves y nos vamos con las peticiones. A nuestro teléfono 971 19 18 23 nos llama Mai y nos pide un tema de Sabia, su tema Insensible, dedicado a su locutor favorito y que le den por donde la espalda pierde su buen nombre a los que se van a ver a los Scorpions este fin de semana. Eso va por el Caper, ¿no? Son Sabia y su tema Insensible. Petición que nos hace Mai a través del teléfono 971 19 18 23. Y nos vamos con otra petición. Nos llama Buffy también al 971 19 18 23. Nos pide un tema de Potalight, Pepe el Chulo. Pero también me preguntaba quién va a venir este año al San Pepe Rock. Este mediodía se ha hecho la rueda de prensa en el Ayuntamiento de San José. Y Buffy, siéntate, porque esto no te va a gustar, esto no te va a gustar. A mí tampoco. Este año en el San Pepe Rock o en el San Pepe Pop, la gente podrá disfrutar o no de la actuación de Fangoria. Ahí dejo eso. ¡Ótala! Y de esto sí que es música. ¡Pepe el Chulo! Y érase una vez un pequeño pastorcillo que tenía cola por bajar a la ciudad. Le habían dicho que eso era peligroso y no se atrevía por su grave intimidad. De zapatos unas tristes aspardeñas y bicicleta con medio manillar. Y calzoncillos todos llenos de agujeros y todo por su grave intimidad. Estrella le pide aconsejación y una hada padrina pronto bajó del cielo y estos consejos me dejó. De calzones unos pelvis diestraos y calzoncillos palpados hasta el cuello, y engalanado bajó a la ciudad. ¿Quién será este galán tan bello? Pepe, el de los calzoncillos, Pepe, el rey del chuta y gol, Pepe, el dios de los chiquillos, Pepe, el king del rock and roll. Perdió su intimidad, los miedos, las manías y las ganas de llaurar. Se compró una moto con un tubarrio del 15 y se convirtió en el chulo del lugar. De calzones unos pelvis diestraos y calzoncillos palpados hasta el cuello, y engalanado bajó a la ciudad. ¿Quién será este galán tan bello? Pepe, el de los calzoncillos, Pepe, el rey del chuta y gol, Pepe, el dios de los chiquillos, Pepe, el king del rock and roll. Pepe el Chulo, ellos son Potalight. Esta es la petición que nos hace Buffy para el tirólogo, que le va a tener todo el fin de semana currando. Y ya sabes, Buffy, que viene Fangoria al San Pepe Rock. Nos vamos con otra petición a nuestra web, clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manu Tálica y nos dice: ¿qué pasa, Pip? Hoy te marcas a Dream Theater, Pull Me Under. Gracias. We'll be right back.

son La Vela Puerca, Claro Oscuro, desde su disco A Contraluz. Y esta es la petición que nos hace Martín para dedicárselo a Mai, a Giovanni, a Dul y a Abel. Petición que nos hace a través del teléfono 971-19-18-23. Volvemos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Andrea y dice: hola guapetón, me pones a 100. No aire los trapos sucios, mujer. Y también a Sepultura, dállalo. Black out the sun. Black out the sun. Black out the sun. Sepultura y Dialog, petición que nos hace Andrea a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el famosísimo email de Secun, donde nos pide a Metal Marini, Cae la noche en mi ciudad. La noche en mi ciudad, ellos son Metal Marini, petición que nos hace Secun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide ese tema de Caótico, Otra noche. Ellos son Caótico y su tema Otra Noche desde su disco Mundo Caótico. Petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Y qué borde era mi valle. Desde el último trabajo de Extremo Duro para todos los públicos. Bordera, mi valle, ellos son Extremo Duro. Desde su último y polémico trabajo para todos los públicos. Vuelvo a recordar que mañana físicamente, en espíritu sí, pero físicamente no voy a estar aquí. Habrá una de 3 a 4, una programación musical típica de esta hora. Pero es eso, que me pillo el fin de semana, como quien dice, fuera de la isla. Me voy a Madrid. Me voy con el amigo Caper. A ver a estos señores y decirles adiós, que para algo están haciendo ahora su gira de despedida, que se jubilan. Scorpions, Rock You Like a Hurricane. We'll be right back. Rock You Like a Hurricane. Ellos son Scorpions. Y tanto mañana viernes como el sábado estarán actuando en Madrid, en el Palacio Vistalegre, y el sábado concretamente con Steel Panther como teloneros. Ahí es nada, y ahí estaremos, ahí estaremos. Si llego vivo a todo esto, os contaré. Y a ritmo de Gritando en Silencio con sus hijos de la madrugada, ahora ya sí que nos toca recoger que nos vamos. Y todos los sueños que han quedado olvidados. Cuatro. Mañana no, ya lo sabéis, pero va a haber buena música de 3 a 4, como siempre. Perfecto. Así que nos escuchamos de nuevo el lunes aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciendo peticiones ya para el lunes en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en las redes sociales, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas o en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, que tengáis un buen fin de semana. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parque Lee!